quieras que te espere, yo espero. Estar cerquita tuyo es lo que sueño. Y tu sonrisa es una flecha en el pecho. No te imaginas lo mucho que te quiero yo. Ay, ay, ay, ay, Cupido, quédate conmigo. Ay, ay, ay, ay, Cupido, hazme el favorcito. Que quiero enamorarla, que se quede conmigo. Ay, ay, ay, ay, Cupido, hazme el favorcito. Que te espere, yo espero. Estar cerquita tuyo es lo que sueño. Y tu sonrisa es una flecha en el pecho. No te imaginas lo mucho que te quiero.